Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Estoy muy contento porque este sábado es feriado, sábado 25 de mayo, día de locro. Vi un montón de carteles, Gastón, por todos lados, todos hacen locro, viejo, ahora. ¿Tan barato sale para hacer un locro? No sale barato, ¿no? No, está jodida la cosa. está un poco complicado, ¿vos decís? Ah, está complicado el locro, o sea, cada vez lo están haciendo con menos cosas porque evidentemente todo aumenta, o sea... Comprar el cuerito, las patitas, todas las cosas que lleva el locro. Yo el sábado a la tarde estuve cortando cuerito. ¿Te gusta, sonar sacar, no, ¿te gusta sacar el cuero? Para eso no es nada. Estuve pelando chorizo, oh, colorado. Y estuve cortando panceta, picando panceta. Así que, nada, todo para el locro. Que, bueno, después vamos a pasar. Vamos a hablar un poquito de cuándo y dónde. ¿Cuándo? Sí, el sábado, obviamente, 25. Locro. ¿Eh? Y amo el locro. El locro, excelente. Vamos a hacer un rico locro ahí. Qué locro, ¿no? Ay, buenísimo. Buenísimo. Bueno, pero no iba al tema del locro yo, Gastón. Me sorprende esta parte que... a ver, que no... Chau, Marcelo. Gracias. Adiós, Marcelo. Tenía campera, Marcelo. ¿Viste que decía? ¿Se hacía el macho con la remerita? Se casó una campera ahí. Bueno, no, a ver, no entiendo bien, Gastón, el tema de... Que no va a haber bondi, no va a haber trenes, no va a haber transporte. Eso no me cierra bien. ¿Qué es? ¿Por qué? A ver, está el tema este de cuando vos tenías horas extras. Horas extras, sí. Te lo pagan por un recibo. Claro, sí. Hay gente que lo cobra por recibo, hay gente que lo cobra en negro. El que cobra en negro no tiene problema. No tiene problema. Arranquemos por acá. El problema principal lo tienen las personas que están en blanco. En blanco, sí. O sea que cuando vos cobras las horas extras, uh-huh, como estás en blanco, te lo dan en un recibo. ¿Y en un recibo qué te aplican? Jubilación, obra social, claro, todas sí, las cargas sociales. Ahí está. Digamos, bueno, paneles. Las cargas que tenés, ¿no? Todo lo que pagás y demás. O sea, el 11, el 3, todas las cosas. Todos los descuentos sería. Exactamente, todos los descuentos. Uh-huh. O sea, si vos trabajaste horas extras, que te las paguen al 100, sí. ¿Sí? ¿Terminás cobrando qué? El 80. ¿Por qué? Porque y como te lo meten en el recibo y te dicen horas extras tanto y te dan un recibo, pero también te aplican las horas. E incluso si como van en el mismo recibo, en algunos casos, como es el transporte, ajá, suma al total y le terminan aplicando ganancia. Ah, es el problema de los últimos años. El tema de la ganancia. De las ganancias. El impuesto a la ganancia. Mi opinión personal, o sea, vos laburás y que te apliquen en ganancias es medio... Bueno, es una ganancia, ¿no? Es un esfuerzo que hice todo el mes para que me pagaran eso. No es una ganancia... Claro, pero ¿está bien aplicado la ganancia al sueldo? O eso no debería ser para alguien... No, a ver, digo que tenga un comercio. Pero ellos ya pagan. O sea, los comerciantes ya pagan. Bueno, pero era así antes, ¿no? Porque es nuevo esto. Se aplicó para poder recaudar. Es una cuestión de recaudación esto. Por eso se quiere elevar el monto. ¿A partir de qué monto sí se aplica ganancia? Si alguien cobre 100.000, sí, paga ganancia. De lleno paga ganancia. Pero el que llega a 50, 51 ya le aplicaron ganancia. Y por ahí, digamos, entre horas extras y demás, un colectivero, no sé los sueldos, hablo sin saber, claro, pero ponele que llegue, porque evidentemente si se quejan de ganancias es porque llegan, es porque a ese monto. Llegan, claro. Le descuentan, entonces tampoco está bueno que te descuenten. Claro. Bueno, yo estaba hablando estaba hablando con un amigo que maneja un camión, que es camionero, es chofer de camión, Y, a ver, tiene un camión, en realidad. Y el tipo también gana 40 y pico, 45 o 50 lucas, ¿no? Claro. Pero una rueda vale 10, 12 lucas. Sí, sí, sí. O sea sí. que, si ponele, tiene 12 ruedas, no sé, 18 ruedas, que son los camiones con acoplado. O sea, que compre una rueda por mes ya no es negocio, porque ya le descuentan ganancias, le descuenta prácticamente un neumático por mes. Cada sí, vez que sí, cobra. Sí, sí, totalmente, totalmente. El tema es que justamente por eso buscan de esta manera tratar de paliar un poco la situación. Como es un feriado y sí. es un sábado, van a hacer un paro. Un paro. O sea, se va a ver reducido el transporte ya por el feriado. Sí. Pero como van a hacer paro, o van a reclamar en teoría parando que el tema de las ganancias, el impacto va a ser menor, que es como se intentó hacer la vez pasada, el 1 de mayo también. Claro. Es un feriado, no impacta tanto en la gente, uh-huh. ¿sí? Entonces terminan realizando paro escondido. Claro, sí, es un paro escondido, escondido. Porque nadie va a trabajar. Bueno, sí, digamos que el porcentaje es muy ínfimo en la gente que va a trabajar. Sí. Pero les permite también reclamar, decir, bueno, miren, como la vez pasada no va a haber colectivos, ni siquiera la mañana. Claro. Entonces reclaman de esa manera el hecho de que le siguen cobrando ganancias por las horas extras. Claro, ellos como que dicen también, o sea, no hacemos paro, nos tomamos el feriado. Porque si claro. lo trabajamos, igual nos descuentan, no lo trabajamos. Entonces, como no van a descontarlo, nos tomamos el feriado, como si cada uno tomara el feriado. Claro, que en algunos lados, uh-huh. Por ejemplo, vos arreglás. Sí. Que si no te cobras las horas extras, uh-huh. las acumulás y te compensás. ¿Compensás con qué? Con días. Con días, más o días. Sea, días libres. Y claro, así. Juntaste 8 horas, es un día que no... Bueno, digamos 8 horas sí, que sí, normal, sí, ¿no? Claro. No trabajás un día. Ah, está el bien. El problema es que si después a vos te dan vacaciones y vos durante el año juntaste otro mes... no te van a El problema dar, es al final, porque... Ponele que te den los 2 meses de vacaciones, porque te corresponde, porque sí. vos... La firmaste un contrato por eso. Claro. Y bueno, si es que firmas un contrato. Sí. Si es por palabras, te hacen mucho más problemas. Bueno, pero no olvidemos. Supongamos pero que es todo legal, Gastón. Hay lugares donde lo toman como legal y lo ponen por contrato. Mirá, acá no claro. pagamos horas extras, pero podés acumular. Días. Ponele X cantidad de horas okay. al año. Ajá. Y tomarte. Yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo un tope de horas extras por año. Ah, mirá. No Después sabía. Compenso. Ah, claro. A partir bien. De ese monto yo compenso. Entonces, pero eso es mi trabajo, digamos. Claro, sí, sí, bueno, en pero otros como casos, las reglas, por ahí solamente compensan ahí. Uh-huh. Y llegan al momento en donde tienen un montón de días y por ahí cuesta más, es más difícil tomárselo después. Claro. Sí, hay lugares donde por ahí, no sé, trabajás una hora de lunes a jueves sí. y el viernes salís mediodía. Ponerle. Claro, eso estaría bueno. Entonces, esas son metodologías que algunas empresas utilizan para poder nivelar este tema de las los descuentos extra, en la ganancia. Y bueno, los colectivos están haciendo lo mismo. Se van a tomar el día, ya que uh-huh. no me lo vas a pagar, me lo tomo. Bueno. A mí me parece... A ver, dejás a mucha gente sin colectivo que tiene que ir a trabajar y demás, sí. Menor cantidad, pero no tienen otra manera, sino... Claro, a ver, es lo que decimos siempre. O sea, el derecho de uno empieza cuando termina el del otro, o viceversa. Es que ¿verdad? Si haces un paro el lunes o lo haces el viernes, todo el mundo se acuerda de tu abuela, tu hermana y tu hija porque no llegaron al laburo, porque no pueden volver del laburo, porque por ahí viste que a la mañana hay sí. y te cortan a las 11 de la mañana. Sí, ya está, listo. Y sonaste. Estás muerto. Te volvés como puerremo, no sé cómo claro. volvés. Sí, bueno, pero está bien, es la verdad, es la única forma de que ellos tienen para protestar, es parando. Y lamentablemente perjudica a otros, sí, pero y bueno, si no, ¿cómo nos defendemos nosotros? O sea, ¿a quién perjudicamos si no? No, entonces, a ver... De alguna manera hay que hacerlo visible hacia el gobierno. Eso es lo, claro. que, lo que buscan los reclamos así de estilo político y que termina generando un paro. Claro. Después uno puede analizar si el impacto es en capital y provincia o sí. si es en el país. O sea, claro. porque siempre... A ver, uno siempre habla... Minimiza, ¿no? No que... sé si minimiza. O una vez está acostumbrado a que, como pasa acá, pasa en el país. Y claro. no es así a veces. Claro. Y como uno no está, digamos, en Catamarca o, no sé, en claro, Santa Cruz provincias. O en Misiones, para decir, sí, sí, acá paró todos los colectivos pararon, o sea, a veces es difícil medirlo. Claro. Cualquier paro. Sí. Por eso siempre te dicen, sí, hubo un 80, 90% de acatación del paro. ¿Y cómo sabes? ¿Qué sé yo? Yo acá no, si acá no hubo clase, o te enteras, con los docentes, claro. ponele. A Bani, por ejemplo, le ha tocado... Ir a paros porque la docente trabaja porque dice, a mí no me descuenta nunca más un peso. Vengo. Claro. Exactamente. Entonces, la docente está ahí. Entonces, cuando te dicen, no, no, en provincia hubo un 100% de acatamiento. Perdón, yo conozco una que no. Claro. Y hay muchos así, porque obviamente por cada paro le descuentan algo así como 1,000 pesos. Es mucha guita. Es mucha guita en cualquier sentido, ¿no? Para cualquier persona 1,000 mangos hoy es plata. Uh-huh. Porque así comas muy caro o comas muy barato, es guita para igual. Que no te compres la comida. Pero bueno, es una cuestión, digamos, que tienen que buscar la manera de reclamar y lo hacen de esta manera. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Vamos a trabajar? ¿Nos levantamos temprano para ir a trabajar o no? Yo tengo que trabajar igual, a mí no me queda otra. No sé. Vos que trabajás de tu casa, perdiste. Yo me tengo que trabajar de casa, zafo, pero igual, o sea, hay gente que tiene que ir a sus trabajos el sábado y bueno, se le va a complicar. Ojalá que no, ojalá que, no sé, que disfrutemos el feriado. Así que bueno, arrancamos con música. ¿Sos de los que todavía limpia todo usando de trapo una remera vieja? Esto que voy a contarte te va a encantar. Trapos para limpieza, cortados en paños, 100% utilizables, talleres mecánicos, lubricentros, imprentas, pinturerías, trapos, todo destino. Ventas por bolsa de 10 y 15 kilos. Limpia, pero limpia con trapos. WhatsApp 11 3949 7420. Si te digo que la carne argentina es la mejor del mundo, no es ninguna novedad. Pero si te digo que nosotros vendemos esa carne y al mejor precio, Carnicería La 86. Carnes de primera calidad, novillito y ternera, los mejores cortes y exportación. Carnicería La 86, los número uno en calidad y precio. Avenida Amoedo, 3861, Quilmes Oeste. Abierto todos los días. Carnicería La 86. El rey de la tela. Retazos en general, todo tipo de géneros, tapicería, blanco, decoración, lo que necesites para dar riendas sueltas a tu creatividad. El rey de la tela. Para vos, tu casa, familia y negocio. El rey de la tela. Calle 131 y Rotonda, Barrio Marítimo, Hudson. Avenida Hipólito Yrigoyen 2230, cruce Varela. Calle 148, número 1288, entre 12 y 13. Berazategui Centro. Rubén Varela Demoliciones. Aberturas de estilo. Reciclado y restauraciones en aberturas. Taller de carpintería a medida. Hogares, salamandras. Rejas artísticas originales. Rubén Varela Demoliciones. 40 años nos avalan. Avenida Los Quilmes, 1560, Bernal Oeste. Teléfono 4259-0442. Móvil 1552-281606 o 1607. Mail varela demoliciones@hotmail.com. ¿Qué tal tengan todos ustedes? Muy, pero muy buenas. Estamos acá escuchando las anécdotas de Damián. Buenas noches, gente linda. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a tu ritual de martes aquí por Vox. Estamos escuchando de fondo a Poncho. Sí, me compré un esquimal. Muy bien, qué película de propaganda. No, música de propaganda. Música de propaganda. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo anda, gente linda? ¿Todo bien? Maté un esquimal. Qué fresquito, qué fresquito. 14 grados 7. A ver, no está... Qué fresquete, Miguelete. Claro, es que no está... Si vos te guías por la temperatura, no está fresco. Lo que está frío es el viento. Hay viento y eso es lo que te congela. Baja un poquito. La sensación térmica. Un poquito. ¿Sabes que está igual la sensación térmica? 14.7. No. Sí, lo que uno lee, sí, pero lo que uno siente. Sí. Yo, bueno, Marcelo no se siente calor, dice. No, pero se pone remera. Pero se clavó un camperón ahí afuera que dijo, a mí no, dos veces no me agarran. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Gastón? Buenas noches. Bien, aquí andamos. También un poquito de frío, mejorándome un poco la garganta que venía arrastrando ya 15. Hay que cuidarse con eso, porque si no, ¿sabes que lo peor? La recaída. Viste, como que te vas recuperando, viste, no pasa nada, y cuando te sentís bien, dices, ah, me tengo calor. Y porque la caída te deja un regolpe. Ajá. No. Hacele chan. Yo no estaba por hacer el chiste, quiero decirlo que lo voy a hacer yo, pero... Yo me curo. Ahí está, muy bien, muy bien. Yo me curo y por el que viene. Bueno, ¿todo bien, Gastón? Sí, pues de todo bien, aquí andamos. Bueno, Erika, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, acá con... O sea, está funcionando mal. Yo quiero pedir un minuto. A ver. Un minuto, ¿qué pasó? Quiero la música de redoble. Me busques un efecto de redoble. Un minuto de silencio para... Y antes de arrancar y que ella siga con sus cosas, ¿qué? Después del redoble quiero la resolución de lo que prometió el martes pasado. El martes pasado, es verdad. Ya lo tengo que decir. A ver. Sí, arranquemos. Lo digo ya. Bueno. Para cuando corte. No va a cortar más, ¿verdad? Era largo el redoble, ¿eh? Parió, se le cansó. Ahí está. Es una nena y un nene. Muy bien. O sea que ya está, cerramos la fabriquita. Otro más. Todo el mundo me dice, ¿y ahora que tenés la pareja? Ya está, ¿no? ¿Ya está qué? Y no, si no recién empiezo, dijo. O sea, tengo 21 años, soy joven, no voy a seguir teniendo hijos ahora en este momento de mi vida. Ah, sos católica entonces. Pero claro. acá el padre me manda, ya está. Ya está, pero no, yo quiero tener más hijos. Bueno, tenemos el varón y la nena. ¿Cómo se llaman? María Luz y Simón Benjamín. Lindo, me gustan, ¿eh? Apellido Cotero, Simón. Pero... Simón, el gran varón. Así que ya tengo la nena para que estudie canto y el varón para que juegue a la pelota. Y pero eso porque vos querés, eso son tus frustraciones. Yo me voy a viejo. Llevar al nene a jugar a la pelota. No que eso pasa, ¿no, Gastón? Sí, es cierto, frustraciones de los padres. A veces los padres tratan de hacer con sus hijos lo que no pudieron hacer ellos de chicos, ¿no? Menos mal que a mí no me gusta el fútbol. Quieren que sean algo que por ahí no pudieron ser, ¿sí? Claro, tal cual, puede ser por ahí, ¿no? Bueno, vamos a saludar a Claudia Laporta, que es la directora de la radio, el señor Damián Espadea, que está a cargo de la dirección técnica. A Mari, gracias por el té. Un montón de tazas veo acá arriba hoy, ¿eh? Se ve que todos toman un té hoy. Sí, y a Gustavo Ramos, que es nuestro productor freelance. Le pasó factura, hablando de hora extra. Hablando de horas extra. Caso cerrado. Igual no se dio por enterado, Mari, está ahí con se su dijo teléfono. Lo que había que decir. ¿Viste? No se lo mandó a decir, ¿eh? Así que, bueno, a todos ellos muchísimas gracias. Bueno, y arrancando este martes fresquito, un martes atípico, un martes con lluvia, medio nublado, para llueve. Hoy salió el sol un toque, después se escondió, volvió a hacer frío. Es un quilombo esta semana va a estar así. Ojalá que el sábado no llueva. Esperemos porque como en muchos lados va a haber locro, muy bien. Locro, empanadas por todos lados. En el barrio ya hay un olor a preparación de locro por todos lados. La gente la pidiendo la pata de chancho. Zafa, Gastón, zafa la empanada, la masa amasada, ¿no? La sí, masa. No compra. Amasada y frita. Oh, qué rico. Amasada y frita. Por favor. Creo que el 9 de julio es la mazamorra, el 25 el locro y las empanadas. Va, el 9 de julio también los pastelitos. Sí, los pastelitos. ¿No sabes lo que es la mazamorra? No. Ah, después se lo explico en la parte de tecno. Claro. Bien ahí, me gustó. Bueno, te cuento que un día como hoy, ¿sabés quién nacía un día como hoy? El padre Miguel Pintos, que cumple años hoy también. También el padre Miguel Pintos. Me acordé. Feliz cumpleaños para el sacerdote de la parroquia San Jorge. Exactamente. Del barrio de la Florida. Un día como hoy, el 21 de mayo, pero de 1952, nació Lawrence Turod. ¿Quién es? Lawrence Turod. Más conocido como Mr. T. Mr. T, Mario Baracus. Mario Baracus, mira. Boxeador, protagonista de la serie Brigada o The A-Team. También protagonizó la película. Participó de Rocky, no lo protagonizó. Sí. Más tarde ejerció como guardaespaldas de estrellas como Mohamed Ali, Michael Jackson o Diana Ross. Mira vos, qué bien. La de Luchetti. Sí, está bien. Un 21 de mayo, pero de 1969, Estudiantes de La Plata gana su segunda Copa Libertadores de forma consecutiva tras derrotar a Nacional de Montevideo por 2-0. Había ganado previamente 1-0 en la ida. Ajá. Y la otra efeméride que tenemos para hoy es que un día como hoy, pero de 2016, hace 2 años atrás, sí, Racing vencía 2-0 a Temperley. Temperley, mirá. Y Diego Milito jugaba su último partido oficial de primera y obviamente en su carrera, anotando un gol de penal. En ese entonces la Academia obtuvo la apertura 2001 y torneo de transición 2014. Mientras que en el exterior brilló con en Génova, Inter y el Real Zaragoza de España. Bien, entonces yo jugué donde jugó ahí Milito. Bien, antes, viste que antes como que los jugadores querían, se lucían, ¿no? ¿Está todavía el negocio de ir a jugar a Europa o yo no lo veo? No lo vemos porque no vamos, digamos. No, porque, bueno, antes, viste, era más resonado en las noticias, en el noticiero, en los diarios, qué sé yo. Como que se notaba más que fulano vendió a Europa Sultano, River vendió, Boca vendió, ¿entendés? Hoy por ahí no en veo algunos ya casos, eso. Por ahí en algunos casos los jugadores se van sin decir nada, capaz por temor a la inseguridad. Ajá. Los últimos casos de pases sufrieron robos. Ah, mirá. Entonces, capaz que ahí algunos ya no dicen tanto, o sea... Uno se entera porque, ¿que no venía a jugar fulanito? No, está jugando en Italia. Se lo dan de calladito, claro, ¿no? Sí, de Cayetano, como dicen en el barrio. Ah, mirá, pero puede ser sí, eso. Sí, hay mercado de pase hay. Uh-huh. Por ahí se evidencia un poco más al comienzo de las temporadas por el libro de pases, uh-huh, en donde uno ve que entra, que sale y demás, y que se negocia. Claro. Te doy este, dame dos, te doy dos, dame este, o sea... es un poco así, ¿no? Te doy este, dame cuatro. Sí, no sé si vale por cuatro, si vale, ¿no? El tipo... Pero bueno... Bueno, Gastón, pasaron 25 minutos de las 9 de la noche y seguimos con música, ¿te parece? Dale. Música.

Bueno, y ahí seguimos con la muy buena música de Eureka Mix. Qué buen tema este, ¿eh? Sweet Dreams. Exacto, lo dejaba él porque lo pronuncia bien y no me miraba. Te miraba para otro lado, Gastón. Pero bueno, así que hasta las 11 de la noche vamos a seguir aquí con Ritual de Martes. ¿Tenemos las redes sociales, Gastón? Sí, así es, arroba Ritual de Martes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, capaz que un poquito de señal enganchamos y algo nos llega. Sí, sí, sí, sí. No, vamos a poner datos móviles. Arroba Ritual de Martes en Instagram. En Twitter y en Facebook, facebook.com/ritual de martes, ahí nos van a encontrar y nos pueden dejar sus mensajes. También se pueden comunicar con nosotros al 4200-6511 y al WhatsApp 1164007047, que hacemos la parabólica humana y enganchamos los mensajes. Exactamente. Y recordemos también que la música que pasamos por Ritual la podés ver también entrando en Ritual de Martes, ¿eh? Así que buenísimo. Che, está haciendo frío, viste que vinieron de afuera recién, tuvimos gente acá en el estudio. Nos tocaron con las manos heladas. Se dice, hace mucho frío, loco. Hace mucho frío, abrigarse. ¿El día para qué está? ¿La noche o el día para qué está? Para lo que dice Luciano Pereira. ¿Para qué? Hace cuchorita. Hoy a la tarde estaba por unos mates con unas tortas fritas. ¡Ay, qué rico! Tenés esos gustos de embarazadita, ¿eh? Sí, claro. Antojo, ayer me manda un mensaje, tengo ganas de comer helado, me traes, me manda los gustos y todo. Tuve que salir, o sea, antes de llegar a casa, buscar heladería para comprar helado. Por eso usted va a ser abuelo. Sí, viste, quería ser abuelo, bueno, laburá, viejo. Nace con un cono en la frente, nene. ¿Y qué quería recién? Un cono de papa frita con queso cheddar. Bueno, para ahí te acompaño yo también. Sí, sí, vamos todos. Vamos todos juntos. Ahí vamos todos. Seguís, avisá y vamos todos juntos. Mira, tengo para contarte algo que a muchos les va a causar ternura y tristeza a la vez. A la vez. Ustedes saben que uno de los animales más significativos de Australia es el koala. El koala, sí. Bueno, el koala al fue... De... ¿Cómo se llama la mina esta? Koala, ya. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Rocío Marengo, no. Nos vemos, gente, hasta mañana. La Marengo. Ya nos fuimos al pasto. Bueno, pero era el koala también. Y no está el redoble encima. Bueno, el koala fue declarado funcionalmente extinto. No te puedo creer. A menos de que todavía quedan ejemplares, la Australian Koala Foundation indicó que la cifra de koalas que existen en la Tierra es apenas del 1%, pues entre 1890 y 1927 se estuvieron cazando indiscriminadamente. En un comunicado al que accedió este portal de noticias, la presidencia del AKF, que es la Australian Koala Foundation, Deborah Tabart, dijo que en la fundación estiman que no hay posibilidades de que se mantengan más de 80.000 koalas en estado salvaje en Australia. El motivo, la caza. ¿Para qué los cazan? Porque, o sea, son lindos todo, pero, o sea, no sé, no, por ejemplo, cazas un venado y le pones los, no sé, los cuernos ahí o lo que le quieras poner la cabeza en tu casa. ¿Un koala para qué lo cazan? ¿Me querés decir? Y la piel. No tiene ni pelito largo. Es la piel, pero bueno, la chinchilla tampoco tiene muy largo y sin embargo se utiliza para hacer... ¿Mis hijos no van a conocer a los koalas? No, por ahí sí, o sea, a ver... Por foto. Yo tampoco los voy a conocer, pero por YouTube, foto sí. Súper instinto lo van a conocer. La verdad que los koalas son una especie bastante vulnerable a la deforestación, a las enfermedades y a efectos del cambio climático. O sea que encima no... Ahí llegó el hombre del Polo Norte, mira. Encima de todo esto, de la cacería, también son muy susceptibles a los cambios. Entonces afecta mucho a la cantidad de animales que hay, de ejemplares de esta especie. Por eso se cree que no va a tener una gran longevidad y que encima los procesos para fecundarlos en forma in vitro, claro, ¿sí? Es bastante difícil, es complicado. Claro, porque son muy delicados. Bueno, pasa con lo mismo con los pandas. Los osos pandas son criaturas, animales, muy delicado a los cambios. Claro. A los cambios en general, climático, de ambiente, de plantación. Los pingüinos, todos son animales muy vulnerables. Claro, hay algunos que son... Se la pueden bancar un poco más. Ponele, los pingüinos lo traes del sur y lo pones en una ladera en el zoológico y viven igual. El panda... Sí, ¿viste? No, a ver, viven igual. Viven igual, no, una forma ideal, de decir, pero por ahí se la bancan un cachito más, digo yo, ¿no? Pero el koala y el oso panda sabemos que no son muy fáciles. Claro, encima son, digamos, animales que todo lo que hacen en sí mismos son ayudar... Al mismo ecosistema. Claro. El koala se alimenta de las hojas más altas de los eucaliptos. Uh-huh. Y sus heces que caen al piso fermentan la tierra, claro, si fecundan la abonan la tierra. Y esto es todo un ciclo. Sí. Ahora, al haber tanta deforestación, ya no hay tanta posibilidad de que coman de las copas de los árboles, no hay tantas heces en el piso que abonen la tierra, y es todo un ciclo. Claro. Entonces sí, se empieza a decaer. Y sí, donde cortás la cadena, un eslabón, ¿viste? Se empieza. En algún momento la rueda vuelve a girar, uh-huh, y cae en el eslabón roto y se rompe el siguiente, y se rompe el siguiente, y se rompe el siguiente, y así pasa con todo, ¿no? Y bueno, dice que el tema del término funcionalmente extinto hace referencia a las situaciones de peligro para la especie, como lo es que su población disminuya hasta el punto de ya no desempeñar un papel importante en el ecosistema. O sea, va a quedar un grupo tan reducido, uh-huh, que lo que haga no va a alcanzar a hacer las modificaciones en el ecosistema que hacían cuando eran una cantidad significativa. Mirá vos, qué bueno. Bueno, Erika, mira, te voy a dejar una tarea para dentro de un rato para que vayas buscando, uh-huh, para después, para tu hora. No, para tu momento. Dice John Wick, la película que destronó Adventure Game, Ed Game. Sí. Puede ser, quiero que me busques y me hables un poquito de eso porque yo dije, no lo voy a decir estoy muy triste. No, igual no lo creo, pero John Wick, a ver, a mí me gustan las dos que hay, porque creo que hay dos nomás. Y se vieron a cuatro. Yo la vi y está buena, pero a ver, no es Adventure. ¿Entendés? Sí, en los cines ya está el tráiler, pero todavía no hay fecha de estreno, pero sí. Bueno, pero te dejo tarea para casa. Para casa no, para después de hora. ¿Te parece? Bueno, 45 minutos pasaron de las 9 de la noche y seguimos con música. Away.

No, hasta donde yo tengo entendido, hace rato que se suspendió base, dejó sí, de hacer, pero en o algunos se sigue lados, haciendo en privadamente. Lados, todavía en España se sigue haciendo, y bueno, en las redes fue furor ahora el español José Antonio Morante de la Puebla, uh-huh. que es un matador, sí. que bueno, fue criticado duramente en las redes sociales porque antes de matar al toro le secó las lágrimas. ¿Y qué sabía que estaba llorando? Por ahí era la gaña, hermano. Sí, o la misma transpiración, claro. el hecho de haber estado sufriendo en esa situación que es bastante... No sé ni cómo explicarlo, porque claro, me porque parece algo qué tan... ¿Es un deporte? ¿Qué es eso? ¿Cómo se lo puede catalogar? Creo que una afición, ¿cómo es? Una tradición. Una tradición. Puede ser. La verdad no sabría decirte bien qué, pero a mí por lo menos en la persona es algo que no me agrada por mucho, pero bueno, en este caso el hecho ocurrió en Sevilla, uh-huh. y bueno, Morante vio al toro con varias, ya tenía varias banderillas, son estos palitos que le clavan, ¿no? Sí, los broches, las banderillas clavadas, y estaba como con lágrimas, o sea, pero es de la misma, no sé si llorando, y si estaría claro. llorando el pobre animal, sí, no, su derecho por lo que le hacen. Claro, no. Aparte no está bueno que le seque las lágrimas, tampoco. Y bueno, le seca las lágrimas y bueno... lo más, digamos, complicado, o no bueno, complicado, lo más extraño es que la acción del torero, lejos de ser criticada uh-huh. por la gente que estaba en la plaza de toro, claro. fue aplaudida. Aplaudida. O sea, ellos creen que encima. Qué corazón que tiene el claro, torero. Claro, tal cual, mirá qué honorable, le secó las lágrimas y después, tácate. Ese es como en la época de los fusilamientos, dice, ¿querés decir tus últimos deseos, tus últimas palabras? Sí, no quiero morir. Tú? Sí, bueno, lamentable. ¿Otra cosa? Claro. Cambia de tema. Lo cambio por caramelo. Claro, pero a ver, me suena hasta sarcástico todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. No tiene terrible, ninguna parte de compasión el acto, ¿no? Tiene. Pero bueno, es una pena y que se siga haciendo, ¿no? Exactamente, creo que pasa más por ahí, ¿no? Que es terrible que todavía esto se siga haciendo y lo tomen como algo que hay que hacer o que les gusta o no sé. No está derechos humanos ahí en no, ahí sería en derechos del animal. Derechos del animal serían. Bueno, pero no hay nada que los proteja. Sí, están los protectores de animales, pero evidentemente pero no. En un país en donde es una costumbre arraigada muy en lo hondo. Por ser ahí, tradición, vos decís. Claro. Bueno, pero acá no matan caballo. Sí. Acá en las domas, en Villa María, sí. han sacrificado a caballos porque por ahí en una pero volteada se manca el caballo, manca cuando se lesiona o se fractura y lo sacan. A veces se la arrastra porque no tiene forma de caminar animal. Y cuando llega a un lugar donde lo pueden, lo sacrifican. ¡Tac! No sé con qué, digamos. Y lo que pasa es que si era de mortadela, no habría. No. ¿O no? ¿Era mentira eso de la mortadela? De los... No, mentira, ¿no? No sé si me voy a dar tanto antes. Falta tres minutos todavía, gato. A ver. Pero antes se decía eso, viejo. Bueno, sí, dicen que la mortadela es de caballo. Ah, no sabía que, volvamos al tema. No sabía que se mataban a los caballos. Sí, se los sacrifica. Bueno, pero para que no sufra. Una cosa es sacrificarlo. Lo que pasa es que lo estás haciendo sufrir desde antes de que entró en el palenque. Sí, yo me subo seguro. Seguro que sufre de que entra. También, pero en el caso de que sufran. Yo entiendo que es algo que se hacía tradicional antes, ¿no? Claro. Era una cuestión de tradicionalismo. Sí. Es entendible. Y que todavía se usan los caballos, digamos, por alguna desfile o exposición y demás. Por ahí no está tan mal porque uno ve ciertos caballos, no digo claro. todos. No voy a criticar a los tradicionalistas porque sé que son es un grupo fuerte y se defienden mucho. Al contrario, no es atacarlos, pero hay gente que no los cuida. Yo conozco muchos tradicionalistas que prefieren no darle comer a los hijos, pero sí al caballo. Claro. Y tienen al caballo como una joya. Claro. Y vos lo ves y están bien herrados, están alimentados. Tienen bien la dentadura, están mejor que el pariente. Mejor, claro, que hasta incluso los hijos. Claro. Porque hay gente que se desvive por eso y porque los cuida y porque vive en su tradicionalismo como corresponde. Uno puede hablar de los carreros, no los carreros de tradicionalidad, sino los carritos. Sí. Que uno ve que los fuerzan a los caballos, que los sobrecargan. Acá en Quilmes supuestamente hay zonas de... digamos, zonas de protección donde no deberían circular los caballos. Los carros tirados a caballo, claro. Pasan a cualquier hora por todos lados. Uh-huh. Y hasta que vos llamaste al 147. Y al 147 le dan ganas de venir o de claro. derivar al, al... Primero te dan ganas de atender. Derivar al ente que se encarga de los caballos, claro. porque no es, digamos, que ellos se encargan, sino que se encargan también de contactar a centros proteccionistas o, sí. o a personas en particular para que vayan a ver esa situación. El caballo ya se fue. Ya se fue, y ya se tomó unos mates. A mí me ha pasado personalmente denunciar un hecho de esos en donde el caballo no dio más, se desplomó en sí. la 44. El tipo que hizo, desconectó el caballo, desconectó, perdón, lo desamarró del carro, vació medio carro, se llevó el carro a la rastra, el caballo quedó tirado ahí y vino con otro carro y otro caballo y lo levantaron arriba. Yo vi en, no recuerdo bien la nota, ¿no? Una nota en internet que decía que en un lugar y querían como sancionar esto, ¿no? De que usen a los caballos, pero que el intendente del lugar no podía sancionar esa ley para que no se usen más los caballos porque era la única salida laboral que tenían ellos y de un día para el otro no le podían sacar su medio de trabajo. Mira, a ver, eso es muy relativo, porque si el municipio quiere invertir, le genera, como en muchos países, esos carros a motor tipo con moto, claro. y pueden trabajar igual. Claro. Pero es una voluntad política eso. No quiero hablar de política, pero me parece a mí es una decisión política eso. Claro. Es querer, cambiar. A ver, si ustedes quieren seguir haciendo su trabajo con un carro, les financio de alguna manera, no sé, busquemos la forma de hacerlo y les doy esa... tipo moto carrito, sí, que son carro, no sé cómo se llaman, sí, no sé. El modelo, pero y los proteccionistas del lugar quedaron muy del municipio de ahí quedaron muy enojados porque no se pudo solucionar este problema que es muy grave, que es como es maltrato animal, o sea, lo están matando. Pero bueno, ojalá que algún día se pueda terminar con... Y a ver, hay que hacer más leyes y cambiarlo, como dice Gastón, o sea, se puede hacer, o sea, a ver, llegamos a la luna, loco, y no podemos inventar un carro con motor. O sea, bueno, es otra incógnita, es otro programa. Eso lo veremos en el próximo programa. Bueno, ponele que sea, hemos llegado a la luna. Pero nos modernizamos, y se hacen tantas cosas con la plata de los impuestos, hablando un poco. Escuchame, ¿puedes pagar las cosas por teléfono? Dale, dejate hinchar. Así que, bueno. Sí, lógico, pero bueno, qué sé yo. Nada, digamos que las redes subo un poco ahí de revuelo por eso, ¿no? Pero sí. Bueno. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda y después seguimos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¡A comer! ¿Viste cuando tenés esas ganas inmensas de comerte un sándwich de milanesa? Un bife de chorizo. Unas costillitas de cerdo, bondiola. Bueno, ahí nos llamás a nosotros y te lo llevamos. A comer delivery. 15 31 51 81 16. A comer. Bueno y rico. Todo minutas. Agencia Miner. Somos una plataforma de servicios, publicidad y marketing digital. Agencia Miner, conectamos clientes y proveedores. Trabajamos con medios de comunicación para difundir tu negocio, empresa, marca o emprendimiento personal. Tenemos a los mejores profesionales. Agencia Miner. Trabajamos con estudios de grabación, fotografía y video multimedia. Desarrollamos la mejor propuesta publicitaria para incrementar tus ingresos. Llámanos al 11 30 99 7236 o mándanos un WhatsApp y nos comunicamos con vos. Escribinos a contacto@agenciaminer.com. Seguinos en Instagram y Facebook como @agenciaminer. Agencia Miner, una empresa joven que conecta a las personas. Centro de Día y Recreación, Residencia Medalla Milagrosa. Una nueva mirada en acompañamiento a los adultos mayores y sus familias. Enfoque gerontológico. Contamos con un equipo profesional médico, técnicas de rehabilitación, kinesiólogo, nutricionista, talleristas enfocados a la recreación, enfermería, cuidados de higiene y confort, cobertura de emergencia. Avellaneda 232, Bernal. Consultas 11 23 64 24 79. Búscanos en Face como Residencia Medalla Milagrosa. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 42 50 15 65. Búscanos en Face como Goblin Artística. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina Óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro. Teléfono 42 57 5003. Torres Robaina, Óptica, una nueva forma de ver. Evolution R Beijing. Boxeo, ring profesional, MMA, Brazilian Jiu Jitsu, Sport Jiu Jitsu, Samba, Kickboxing, Muay Thai, Kung Fu, aulas particulares. Evolution R Beijing. 120 metros de piso flotante, único en el país. Avenida 12 de octubre 2830, Quilmes. Teléfono 4250-7910. Evolution RB Gym. 50 años de experiencia. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Wow, qué buen tema este para bailar, arrancar y entrar un poco de calor en esta tarde, en esta noche de fresquito. 14.7, sigue la temperatura, la sensación térmica igual, pero el viento está fresquetito. Yo me quedo con 21, 14.7, 21, para mí están 21. 14.7, 21, ese que un objetivo, me están dando los números de quinela, ¿no? Vos dijiste que es 14-7, entonces no, me quedó 21. Bueno, vamos a mandar saludo a Edgardo Reynoso, Gaby Tis Chocolate, que nos está escuchando muy bien, gracias. Lidia Pereira, Silvana Campos, Carmen González, José María Cursi. Vamos a mandar saludo a Moni Mon, también dice éxito, chicos. Muchísimas gracias. Esta es una de las conductoras de Melómanas Sueltas, que va los miércoles de 15 a 17. Yo las escucho también, le mando saluditos, le mando caritas, le mando a veces por WhatsApp. Así que bueno, Moni, besitos. El Chino Robles, que cumplió año el martes pasado, y el domingo festejamos, ahí que ustedes me decían si tuve asado o no tuve asado. Sí, tuve asado el domingo. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. Ya van a organizar otro asado para los bebés que no nacieron. Bueno, hay que festejar. Hay tantos... para festejar el sexo. Nos enteramos que nene y varón, y así que vamos a festejar. ¿Está mal? ¿No? ¿Está bien? No, sí, porque no me invitaron. Bueno, pero nosotros vamos a festejar. Los abuelos van a festejar. Los abuelos y tíos postizos. Sin ustedes. Bueno, también a Rocío Carabajal, Paula Francisca Zuniga, besitos a nuestra amiga y oyente fiel chilena, a Natalia Jaime y a Jonathan Pérez también. Y también por último a Nico Acuña, también, que nos están escuchando por las redes y en la radio también. Muy bien. Bueno, descansé. Ya saben que no. Déjame tomar agua. Tome aire. Al 4200-6511, enviar un WhatsApp al 1164007047. Nuestras redes sociales, @ritualdemartes en Instagram, Twitter y en Facebook. facebook.com/ritualdemartes. La miramos, se siente como presionada, ¿viste? Sí, sí. Estamos metiendo presión porque le dijimos, bueno, ¿qué onda? Yo estaba pensando, ¿por qué no fui antes al baño? Ahora voy después. Esto es cuando querés zafar de la lección, ¿viste, Gastón? Sí. ¿Viste? Levantás las manos, pero Erika, profe, no aguanto más, me deja ir al baño. Erika, qué no. pena, lo los siento bebés por ti. Son los bebés. Pero bueno, ¿quieren que vayamos con algo de cine entonces? Sí, vamos con cine. Vamos con cine. ¿Empiezo? Ahora, en Ritual de Martes, Erika te cuenta lo mejor de la semana sobre cine, series y espectáculos. Bueno, vamos a empezar un poquito, ¿no? Con la nota, el título que tiraste hoy, Bospa. Sí. De John Wick, la película que destronó a Avengers Endgame. Sí. Bueno, la cosa es así. En la primera semana solamente ganó 75 millones de dólares, a diferencia de Marvel, que en su tercer fin de semana recaudó 29,4 millones de dólares. Entonces, lo superó de taco. Sí, pero ¿qué pasa? Doble prácticamente. Claro, John Wick es el nuevo rey de la taquilla cinematográfica luego de que la tercera entrega de la franquicia acabó con el reinado de 3 semanas de Avengers. De acuerdo con los datos que difundió la casa productora, informó que John Wick Chapter 3 recaudó 57 millones de dólares en su fin de semana de estreno en los cines de Norteamérica. Por eso decimos, acá todavía no tenemos fecha de estreno, no se estrenó acá. Claro. Esto es en Estados Unidos. Ya lo voy a buscar en las redes a ver si ya la tienen copiada. A diferencia de la aclamada película de Marvel, que en su tercer fin de semana recaudó 29,4 millones de dólares. Después, bueno, la semana pasada habíamos hablado de Pokémon Detective, que quedó en tercer lugar con 24,8 millones de dólares y obtuvo su cuarto lugar. Así que sí, la destronó. Pero esto solo, o sea, es increíble, ¿no? Porque uno piensa que ya se había estrenado en todos lados, pero no, sí, solo no, en Estados Unidos. Yo voy a ver el tráiler, ahora lo tengo acá. Está muy buena la trama. Yo cuando fui a ver Avengers, estaba el tráiler en el cine. Sí. No vamos a spoilear la película. Creo que se está preguntando si muere alguien en John Wick. En John Wick. Todavía no la vi. ¿Sabés de qué tratan las primeras dos? ¿Quién? ¿Las primeras dos? No, pero más... No, las he visto, las vi porque con mi papá vemos ese tipo de películas, pero... Muere él, muere él. Muere. Para que nadie la vea, ¿viste? Claro, muere todo. ¿Cómo es en la tercera? Porque revive, con el chasquido. Con el chasquido revive. Porque Thanos. Cuando el que te dije hizo de vuelta para que vuelvan. Exactamente. Y el coso del cosito. A esta altura todo el mundo ya sabe qué pasó. A ver, vamos a hablar, ya está 3 semanas, ya está, no podés tapar más nada, viejo. No, evidentemente no. ¿Entendés? O sea, la primera semana te creo. Ya ¿viste? Están hablando de las nuevas películas que van a hacer con The Silver Soldier y Falcon. O sea, están pensando en el resto, claro, en Black Widow. ¿Saben a quién le tapan todo? ¿Saben a quién le tapan todo? No, a Toy Story. Al actor de Spider-Man. Nos enteramos en las últimas semanas, salió una nota en internet que a Tom, el chico este de Spider-Man, desde Infinity War no le dan más el libreto entero, le dan solo sus partes, solo sus guiones. Porque ¿qué pasa? No sé si recuerdan en Infinity por War le pasó eso, claro. En Infinity War cuando hicieron las entrevistas, ¿cómo se llaman? Las premieres, él dijo jaja, sí, estoy vivo, adelantando información, claro, de Avengers Endgame. Claro. Entonces, desde esa película la productora no decidió sacarlo, los directores no decidieron sacarlo porque ya tenían todos los contratos firmados, ya estaba todo hecho para ahora la película. Pero eso lo hacen porque rompió el contrato. Claro. No es porque, a ver, claro, ay, pero no, no le me refiero a que no, lo, que no lo echan. A no, eso. No, no lo echan por eso, porque está por contrato. Pero sí, a partir de ese inconveniente, le sacaron todo el guión y solo le dan sus partes. ¿Pero a él solo o a todos los personajes? A él solo. Por Bocom. Mm. Y también le había pasado el actor de Hulk, que había dejado su celular grabando. Se llama Ruffalo. Claro, que había dejado su celular grabando y se había escuchado partes del guión, qué sé yo, algo de eso. Pero bueno, no fue tan castigado. No fue tan castigado como Tom. I'm Groot. Pero yo calculo que soy Groot. Debe ser un poco más difícil. Es un poco más difícil actuar Pikachu. Sin todo el guión para mí. Pero como que Muchas lo van películas. Ubicando más o menos en la escena y en el lugar al que va. Yo sigo hablando porque yo los escucho y no les doy bola, no les doy. No, igual hay que ser realistas. Para la parte, ¿cómo se filman este tipo de películas? Se filman tan pocos segundos que en realidad no tienen ni idea si no fuese por un director de fotografía, un director claro. de continuidad, un director de arte que sabe y se fija qué es lo que pasa en la escena previa. ¿O qué se va a grabar? Porque no sé, hoy se graba cuando se caen de la torre sí. y mañana se graba el principio cayendo, y claro. pasado se graba el final y después graban tan segmentada la película que claro, muchas que no veces ellos mismos se pierden en qué viene o en qué va y si no fuese por los apuntadores o los que administran toda esa parte de la filmación, en el horno. Claro, no tenés manera de armar una escena sí. porque se firman de a poquito. Y si no, te pasa como Game of Thrones, que otra vez se le escapó una botella de agua. Ah, se le escapó, ¿no? Sí, sí, vamos a leer un poco de eso. No sé si ahora, otra aparte vez. Tecno, porque está bueno para cualquiera de las Vicencio. Dos. Cualquiera de las dos secciones. Una Carrefour. Después tenemos dos grandes estrenos para este jueves. ¿Cuál? Del cine. ¿Te gustan las películas desde Disney? No, a mí sí, me gustan las de bueno, Disney. Bueno, vinimos hablando de esto, ¿no? De las películas, de las remakes. Se hizo La Bella y la Bestia, se hizo La Cenicienta, se hizo Dumbo. Sí. Bueno, ¿ahora qué se viene? Se viene Aladdin. Una película animada de 1992 se vuelve a reestrenar, claro. Pero ¿cómo lo decimos live bien? Action. Live action. Muy a él bien. Sale bien a él. Yo no lo digo porque por eso le dejamos a él para las partes difíciles. Claro. Aladdin vive duramente con lo que roba en el mercado, siempre contando con la inestimable ayuda de su mono uh-huh. y mejor amigo Abu. Un día conoce a una joven de la que se enamora casi de inmediato. Lo que el muchacho desconoce es que se trata de Jazmín, la princesa de la ciudad. Aunque están hechos el uno para el otro, su amor está condenado, ya que según las leyes de Agrava, tiene que casarse con un príncipe antes de cumplir los 16 años. Por fortuna, Aladín conoce al genio que le concede tres deseos. Sin embargo, cuando el joven piensa que su sueño de permanecer junto a Jazmín está a punto de cumplirse, el poderoso Jafar intercede en su camino. Así que para la familia, la familia no, porque uno igual lleva la historia de la Dilla la conocemos, ¿eh? Claro, pero uno lleva de excusa a los nenes. Escúchame, ¿quién es el genio? Ábrete sésamo. No me sale Will el nombre Smith. De la Will Smith. ¿Qué era? Creo que por eso no me lo vi a ver, ¿eh? Sí, hay. En la tele, no al cine, pero. Bueno, estuvo en muchos programas de Jimmy Fallon y esos programas de Estados Unidos, uh-huh. Presentando la película con el disfraz de la lámpara. Nah, tenía la lamparita. De genio. La lamparita acá en el torso, en la pelvis, sí. Y le decía, vení, frotame la lamparita. Es un genio, solo iríamos por él, pero es verdad. Es un genio. Bien. Bueno, después tenemos una película de terror. Oh, no, ya está, sí. Parece para Mari. Tan mala, ¿eh? De terror, no, no. Está muy buena. Dice, Hijo de la Oscuridad. Oh, ya está, ya está. ¿Qué pasa si un niño? Eso es título que le ponen. Pues sí, dice, para la casa los cortes de luz. Dice, ¿qué pasa si un niño de otro mundo aterrizó en la Tierra, pero en lugar de convertirse en héroe para la humanidad, demostró ser algo mucho más siniestro? Al menos uno bueno. Claro. Al menos uno malo, güey, porque todo lo... Este era bueno, demasiado bueno. Bueno, sí. Monguito, ¿no? Bueno, la familia de este niño... Estamos mal, estamos bien. La familia de este niño trata de llevarlo por un buen camino para que use sus habilidades para el bien. Para el bien. Pero este querido niño pequeño no tiene del lado malo ganas. Se está mejor, dijo. Ese, claro. Y dice, no, yo quiero hacer las cosas para mal. El mal. Claro. Dicen que va a estar muy buena. Bueno. Dicen que va a estar muy buena. Después tenemos algo gratuito para esta semana, Día de la Revolución, el 25 de mayo a las 10. Va a haber ballet folclórico, pastelitos, escarapelas y una banda. En la Casa de la Cultura, Rivadavia y Sarmiento, en Quilmes Centro. Y después va a haber, vuelve a empezar el ciclo de cine distendido para personas con autismo. El domingo 26 de mayo a las 16 horas en Espacio Inca Quilmes Mitre 721. Las entradas se retiran 30 minutos antes de la función. Así que ya están todos informados para este jueves, para este fin de semana y para que vayan a hacer de todo. Buenísimo, muy bien, buenísimo. Gracias, Erika, gracias por la información. Netflix sigue sin estrenarme cosas, así que no sé, me parece que lo voy a sacar y voy a buscar otra página de Society internet. Está para ver, que está bastante interesante. ¿Cuál? Society, que es nueva, está para ver ya. Es nueva, pero dicen que no está tan buena. Interesante. A tres capítulos te digo que va bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Va bien? Bueno, vamos a tener que esperarnos tres capítulos para ver qué decimos. Voy a empezar. Bueno, ¿seguimos con música? Dale.

Bienvenidos a la noche de Disco Reflex. Ah, no, no, este tema es de otro programa, No, es de otro programa, perdón. 30 minutos. ¿Qué le pasa? No le ayuda a la mesa, no le ayuda el cable. Basta. Tengo que abrirme de piernas. ¡No! No, bueno, pero... La lambada. Muy bien. Bueno, Erika, con la panza no puede bailar nada ya a esta hora. Rebote. 30 minutos de las 10 de la noche, solamente media hora nos separa de las 11 para que finalice este programa llamado Ritual de Martes. Un día, una noche fresca, un día, una noche lluviosa, una... Mira, estaban tocando el aquí el acordeón. El acordeón, ¿no? No, ¿cómo se llama el que tiene? Acordeón. El que tiene la... Acordeón. Y esto fue la tele. Sí, no. Un día tenemos que grabar completo, desde que empieza hasta que termina el programa, para que ustedes vean cangrejo. Un poco. ¿Qué cangrejo? ¿Qué tiene que ver eso? Las pinzas. ¿Y por qué hacía así con las manos? ¿Nunca viste una acordeona cómo se toca? ¿Una gordera? Parecías un cangrejo. El cangrejo de damas gratis parecía. Sí, acá la embarazada dice que pareces un cangrejo. Lo tiró. Hay que hacerle acá un corte a la mesa, o si no, hay que ponerte un micrófono de pie y hablar desde ahí. No, porque me censuran. Momento Tecno en Ritual de Martes. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. Cerebrito te cuenta las novedades en tecnología. No tiene tecla cualquiera. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con una nota que es bastante, bastante importante para el país. Lástima que solamente se salen dos o tres portales nada más. Sí. Es lo triste y lamentable. Si yo te digo que clasificaron para el Mundial de Robótica en Australia, pero necesitan fondos para viajar. ¿De qué país es? Argentina. Jóvenes argentinos de entre 13 y 17 años fueron seleccionados para representar al país en el certamen internacional RoboCup. Cup por, no RoboCop de la serie, sino Cup de Copa, sí. O sea, Copa Robot, traducida al español, que se lleva a cabo en Sydney del 2 al 8 de julio. Ya. Acá nomás estamos. Ya, hay que viajar ya. Vamos a hacer un paréntesis. Sí. No es la primera vez que alguna delegación representante de Argentina, de lo que sea, deporte, algún deportista que es solista, o sea, un ciclista, o un... karateka, como ha pasado. Sí, ha pasado por o, acá. No sé, la selección de los no videntes también, que en su momento no podían viajar al Mundial. Los murciélagos que no pudieron viajar al Mundial. O sea, a ver, esto ponele que no se considere un deporte, pongámosle, pero es una delegación argentina que va a representar el país. ¿Cómo puede ser que nadie diga, a ver, cobran millonadas por ser tener un cargo en diputados, en senador? Toma, mete la mano en el bolsillo una vez y pagale el... O sea, sigo con la nota. Pero es que te, viste, te da bronca, ¿entendés? Porque, a ver, son nuestro futuro. Y después dicen, ay, ¿por qué se van del país? ¿Por qué van a triunfar a otros países? Y si acá no lo mantenemos, bueno, no le podemos dar... Te cuento por qué, a ver... Me trabajo. Porque no son de capital, seguramente no les dan bolilla. Cuatro adolescentes salteños. Ganaron una competencia local de robótica y así clasificaron para participar de la RoboCup, un importante certamen internacional que se llevará a cabo en Sydney, Australia, del 2 al 8 de julio, como recién decíamos, y ahora buscan fondos para poder cubrir el viaje y la estadía. Los jóvenes seleccionados son José Manuel Gorjón, de 15 años, Joaquín Daniel Arañara Fernández, de 13, Elías Benjamín Lamasnina, de 14, y Nicolás Amaro Muñoz Reed, de 15. Son todos alumnos del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada, el ITA, donde toman clases de robótica educativa. Son los únicos argentinos que participarán en este reconocido Mundial de Robótica. Lo harán desde dentro de la Liga Junior, donde compiten estudiantes de hasta 18 años. Quedaron clasificados luego de ganar en noviembre de 2018 el primer premio en la competencia nacional, la RoboLiga 2018, donde crearon un robot de rescate. ¿Sí? Y bueno, el objetivo del ejercicio era desarrollar un sistema que permitiera rescatar a víctimas representadas por pelotas durante la competencia, ¿no? Se busca ejemplificar, en un ambiente hostil, sorteando obstáculos y subiendo rampas para luego dejarlas en un lugar seguro. Mira vos. Este certamen local se organiza en diferentes países y los ganadores luego adquieren la oportunidad de participar del certamen internacional. Esto es lo que ocurrió con los estudiantes salteños. Después nos quejamos si vienen de otros países y se llevan los cráneos de acá. Y dice, mirá, se llevan esto, se llevan lo otro. A ver, un ejemplo fácil y clásico es Messi. Messi no le dieron acá bolilla porque era enano, porque no podía caminar bien, qué sé yo. Lo llevaron a España, lo hicieron, no sé, robot. Y ahora, es un genio. Cuando la pelota... Bueno, pero es lo mismo, que no apostamos a lo... No es lo mismo. No es lo mismo. No apostamos a lo que corresponde acá. Sí, eso se entiende. Bueno, a ver, si bien ellos diseñaron todo esto a través de kits educativos Lego... O sea, ¿viste los Legos? Sí. Que son para armar. Uh-huh. Es la parte de los kits educativos que tienen motores, tienen lógicas, claro. Tienen cosas que se pueden aplicar para hacer robots, parte sí. robótica. Y bueno, con dos motores grandes para ruedas, un motor chico para accionamiento de la pala que junta las pelotas, uh-huh. otro para descargar la pelota, además de dos sensores de color para detectar líneas y señales en el piso y un sensor de ultrasonido para detectar pelotas y obstáculos, uh-huh. otro para detectar zonas negras de rescate y una para el sistema de oruga, o sea, para poder superar los obstáculos. Todo eso lo programaron y se hizo en un entorno visual de LabVIEW, que es una aplicación para este tipo de usos en robótica. Sí. Y bueno, el director del ITA, Gustavo Violás, fue el que apoyó a estos chicos para poder competir, ¿no? Entonces, para la competencia internacional están preparando una versión mejorada de este robot que se mueva de manera autónoma. O sea, lo mismo que hicieron con el sistema educativo Lego, lo van a realizar y lo van a construir para que trabaje en forma autónoma haciendo lo mismo que mostraron. Claro. O sea, una versión mejorada. La verdad es increíble que desde noviembre hasta ahora no hayan conseguido que nadie los apoye. O sea, y apuntamos a un solo lado, ¿no? Claro. Porque seguramente familiares, amigos, la escuela habrá hecho una rifa o algo para juntar dinero, pero estamos hablando de cuatro pasajes, más el de seguramente uno o dos adultos más. Para acompañarlos, claro. Porque son menores, más todo el tramiterío de permisos que hay que hacer para salir, sacar un menor del país, sí. Las visas, todo lo que conlleva, más la estadía. Y que nadie diga. Seguro, médico, todo. ¿No? Sí, olvídate. Ropa, gastos X que pueden haber. Vivir allá también, hay que vivir y comer allá. a ver. Bueno, sí. Y estamos hablando que, digamos, que hacen un vuelo. El peor vuelo a Australia, sí, es el con escalas. Claro. O sea, que te vas de acá a, digamos, Madrid y por aquel lado entras. Y no usás el más caro, que es de Buenos Aires a Chile o Chile, claro. Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda a Australia. Pero que sería el viaje corto, entre comillas, porque es el más directo. Según los terraplanistas no se puede, pero bueno. No se puede, yo te digo que no se puede. Yo te hago así para que vos no digas nada, pero la verdad que no se puede. Pero bueno, nada, cuentan con esta posibilidad de competir y de mostrar al mundo. No importa en el puesto en el que salgan, si salen primero, geniales, si salen último, igual, porque es un grupo de chicos. Pero aparte te sentís apoyado por tu país, Gastón. Claro, o sea, exactamente. O sea, no hay presupuesto para estas cosas, tiene que haber presupuesto. O sea, normalmente, no, bueno, en un país normal, normalmente hay presupuesto para cada cosa. Bueno, desde derecho que le sacaron al CONICET presupuesto para hacer investigaciones. Lo que mostró la chica la otra vez ahí en el programa de del Moro. O sea, ya está. ¿Qué podemos...? A ver, ¿qué nos puede sorprender hoy? Nada. Aparte, digamos, no está... A ver, yo te cuento lo que han conseguido hasta ahora. Según cuenta el director del instituto, el grupo logró cubrir parte de los gastos proyectados luego de conseguir apoyo del sector público, uh-huh. y privado. Mm. Léase entre comillas acá que estos chicos tienen un futuro en el ambiente privado muy grande. Y claro, tal cual. Porque el público Huawei. Ahora hablamos de Huawei también. Claro. Del Estado tuvieron apoyo del gobierno provincial de Salta y del municipio. Hagamos una nota ahí entre comillas, ¿eh? Sí. Tómenlo con pinzas esto. Tuvieron una donación de los senadores de Esteban Bullrich y Cristina Fiori. Uh-huh. Y así también el compromiso de Rodolfo Urtubey. Por eso digo que cuando arriba te dicen el gobierno de la provincia de Salta y del municipio, léelo entre comillas, porque claro. Acá hay un compromiso de Rodolfo Urtubey y del diputado nacional Martín Grande de cubrir diferentes gastos. Claro. Un compromiso. Claro, pero son las personas, no es el gobierno. O sea, no es que baja la orden de arriba, claro, acá no del presidente, tac, sea quien sea, y dice, bueno, el Estado banca a estos chicos para que vayan a hacer sus cosas. Aparte, ¿no? Tengamos en cuenta, claro, que el director dice que está muy agradecido por la ayuda recibida. Lo digo así porque está entre comillas, claro, en el texto. Uh-huh. Así que tratemos de entender qué es lo que quiso también claro, poner el que redactó la noticia. Pero recuerda que aún necesitan reunir 150.000 pesos para cubrir la totalidad del viaje. Mm. O sea, no 150.000 les falta. No, ponele que le hayan dado 150. Sí. Ponele. Estamos hablando de 4, 5, 6 personas capaz viajar a Australia con lo que cuesta un pasaje. En pasaje y de vuelta debes tener ¿cuánto? ¿30.000? Y sí, ponele que sí. ¿Más? Ponele que más. $1.500, estamos hablando de casi 65.000 pesos. No alcanza. 6x6, 36. 360 mil pesos solamente en pasaje. Claro. Pero no es nada, loco, no es nada. No coman. No coman. Que vayan a pescar a Sydney y está lleno de agua. Se lleven unas vianditas de acá. Pero no, sí, es increíble que no haya proyección de futuro. Porque, a ver, esto no es un gasto, esto es invertir en educación. Exactamente. Bueno, desde que no hay gas, desde que no haya gas en las escuelas, o sea, no me hables de inversión, Gastón. No, obvio. Pero bueno, esto es lo que pasa en este. Entonces, bueno, para contactar a aquellos que quieran, nos escuchen y quieran ayudar a los chicos, se pueden contactar con la institución y ayudar a los jóvenes a través de la página del Facebook, ¿sí? Uh-huh. Y también se pueden contactar con el director de la institución, ¿sí? Ya les digo, el sitio es facebook.com/II de ITA, Instituto, sí, ITA, con doble I, Salta. ITA, Salta. Mira. Ahí pueden, en ese Facebook, van a encontrar toda la información sobre estos chicos que van a viajar. Digo yo van a viajar porque yo estoy confiado de que sí lo van a hacer. Sí, sí, lo van a hacer, alguien por sus propios medios. El premio para los ganadores, los que ganen la Copa RoboCup, uh-huh, no hay, digamos, un premio económico. Y al ser esta última instancia, la competencia internacional, no es más que la satisfacción de haber ganado. Pero esto abre un espíritu educativo y un compromiso de aquellos países orígenes en desarrollar la patente, sí, de lo producido. Claro. Que es donde ahí se encuentra el negocio. Ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Pero una cosa que saca la patente desde Argentina y otra cosa que lo tenga Juan Pérez, que vive en Europa. Sí, o el sector privado diga, les pago todo el viaje, pero sí, la patente pero la queda patente para mí. Es mía, exactamente. Cosa que ya ha pasado varias veces. Sí, tal cual. Y bueno, después lo que decías vos, que tenés un teléfono... Sí, yo tengo un Huawei. Así, un Huawei. Y aparte bastante, es lindo, ¿eh? Es lindo, grande, está bastante bien. Okay. Pero bueno, podría perder algo más que Google Maps y Gmail. No. No. El indulto propuesto por la Casa Blanca en las últimas horas podría darle tiempo a la empresa tecnológica de replantear su estrategia comercial y sus planes con la red 5G. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasa acá? Hay un bloqueo del Departamento Económico de Estados Unidos a Huawei porque obviamente es de fabricación China. Ahí también se fabrica o está la fábrica del iPhone. Exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer China? Ok, no me dejan trabajar con Android, Google no me deja trabajar. ¿Sabes qué? No te fabrico más teléfonos. Pero no te voy a fabricar más teléfonos, porque si le fabrico teléfonos, el gobierno y el personal, sí, se quedan sin trabajo. Claro. Ajá, les veto la zona de venta, o sea, no les distribuyo más a determinados lugares. Entonces va a haber escasez de iPhone en algunos lugares del planeta. Claro. Toda aquella que quiere, gente que quiere un iPhone no lo va a tener. ¿Pero qué pasó a todo esto? Se sumaron, además de Google, Intel, Broadcom, Silicon y Qualcomm, que son empresas chinas que también están en riesgo de caer en soledad, uh-huh, y al descubierto en este momento de pleno desarrollo. Junto a, por ejemplo, Xiaomi también, son empresas que han desarrollado mucha tecnología muy rápidamente en los últimos años. 5G es la nueva tecnología para comunicación digital, claro, ¿sí? Ahora tenemos 4G y hay yo muchos no países tengo ni con 4. Hay muchos países que ya tienen 5 y es el futuro de la comunicación por la velocidad que tiene, la encriptación y un montón de cosas más. Qué casualidad, todos sus dispositivos ya tienen esa red predefinida hace varios años. Uh-huh. Entonces, ahora ya se sabe que hay posibilidad de 5G, ellos la tenían hace rato. Claro. Toma para vos. Tal cual. Entonces, como también está eso que dicen que los dispositivos Huawei tienen adentro un programa que el gobierno chino puede accionar y mover cierta información a través de los dispositivos vendidos en el mundo. Uh-huh. Es, digamos, no te están errado, Carla. No sé de qué se quejan, claro, cuando el NAS, que es la parte más importante de seguridad de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, se sabe que escucha, que recibe, va, manda información, o lo que hace Electra, Alexa, o lo que hace Siri, claro, que son estos aparatitos, dispositivos que uno puede interactuar por voz. A ver, nosotros sí lo hacemos, está bien, lo hacen los chinos y está mal. Está mal, claro, y sí, porque no tienen ellos el poder. Detrás de todo esto hay un tema político y evidentemente es muy grande. Pero yo tendría cuidado a quién, digamos, entre comillas, amenazo. Porque así como llegaron a un poderío con Huawei, con sus teléfonos de alta gama, de sí, muy alta gama, que sí, tienen unas prestaciones muy buenas, sí, mañana te dicen, ah, me dejás sin Android. Ah, ok, mirá, ¿ves este teléfono? Tiene Android, sí, sí, casi. Porque se ve igual, pero adentro es Huawei. Claro. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué le vas a decir? Y nada. Porque mañana sí, te mandan. La prestación te la da igual. O sea, yo sigo comprando Huawei si tengo las prestaciones que necesito. Bueno, ahora supuestamente la excusa es: si vos me dejás sin servicio, te demando. Ah. ¿Por qué? Porque en realidad vos, cuando estás pagando el aparato, también estás pagando el sistema operativo. Claro. Y si no me das más soporte. ¿Y pero la culpa de quién es ahí? Y es que es como el quién nació primero, el huevo, claro, o la gallina. Claro, claro. No, o sea, yo fabrico un teléfono. Bueno, pero no va a pasar entonces eso. Porque cuando Estados mucho. Unidos diga, bueno, loco, listo, cortamos el sistema operativo, bueno, no te hagas problema. Yo en dos minutos reactivo el teléfono con el sistema de ellos, porque seguro que ya lo tienen, ¿eh? Lo tienen pensado. Sí, sí, igual tengamos en cuenta que, digamos, este bloqueo que hay, porque, digamos, Estados Unidos metió en la lista negra a la empresa china Huawei. Sí. Google suspendió sus negocios con Huawei, entonces no le va a proveer más soporte. Pero eso implica que los teléfonos, en teoría, 2 años más van a andar sin ningún problema. Más los de alta gama. Los de menos gama, obviamente, que son más viejitos, van a durar menos tiempo por una cuestión de que, como las versiones de las aplicaciones van mejorando, sí, y va dejando atrás versiones que ya no son compatibles. Muchas veces hemos hablado acá de que tal teléfono o tal modelo o tal clase o tal marca va a dejar de ser compatible con WhatsApp, por ejemplo. Claro, tal cual. Entonces sí, empieza a mermar todo eso y, bueno, en 2 años, yo creo que 2 años es muchísimo tiempo. Le da para muchísimo que los chinos sacan chance. 4 sistemas operativos en 2 años. Escuchame, si le das 2 años, los Huawei que van a venir van a traer, ¿viste? El modo avión del teléfono, bueno, le van a salir alas. Al teléfono. Claro, sí. Lo tirás arriba y vuela tranquila, solo. Va a volar solo. Tipo drone. Tranquilo, sí. Sí, no, aparte, a ver, hay sistemas Android, digamos, tuneados por la gente que los customiza y los usa fuera de Android. Claro. Está bien, no tiene acceso a la Play Store para bajarse aplicaciones, pero el teléfono anda y tiene cosa. Ciertas cosas que te permiten usar. Claro. Llamar, tener agenda, mensaje. Alguna versión de WhatsApp, porque claro, se sabe que WhatsApp es la original, pero que hay varias versiones parecidas. Sí. Algunos otros sistemas como Telegram, que admiten otros dispositivos también, uh-huh, u otros sistemas operativos. Entonces hay mucha cosa por detrás. Son teléfonos que básicamente hasta se pueden utilizar con Linux, su sistema operativo también libre. Entonces hay muchas puertas para abrir. Bueno, pero vos fíjate que todo lo que vos nombraste, ninguna sé. Ninguna sé, pero ¿cuántas cosas hay que nadie conoce? Claro. O sea, conocemos el tradicional, ¿no? El que normalmente usa el teléfono para mensajes, WhatsApp. Lo que pasa es que lo hacen a propósito para que la gente también entre en pánico. Entonces, claro, para que empiecen a buscar otros celulares, para que... Es que sí, vos de golpe te dicen, no, este teléfono no va a tener más soporte por Google. Y cuando vas a ver que el último Huawei sale 40.000 pesos, pongámosle, mañana sale 5.000. Claro. No sé, ponele, porque puede pasar, ¿eh? Claro. Porque total dicen, ¿para qué me lo vas a vender a 40 si no tiene más soporte de nada? Pero... Claro, para llamar más lo voy a tener. Y hablar. Las últimas versiones, yo creo que Están asustando al cuco equivocado. Pero bueno, vamos a ver, yo le tengo mucha fe a Huawei, creo que tanto Huawei como Xiaomi son, ténganos en cuenta porque son marcas que van a crecer muchísimo. Y sí, bueno. Bueno, así que no cambien el teléfono, sigan manteniéndolo. No se asusten. Dos añitos de Changui. Así que bueno, un tema más, dale. Estamos llegando al final, estamos queriendo conservar nuestros teléfonos. No sabemos cómo hacer. No tiene su Huawei. No, todavía no. Bueno, Gastón. Bueno, queremos saludar a la gente que siempre nos acompaña martes tras martes y nuestros auspiciantes, al rey de la tela, Retazos en General en sus cuatro sucursales: Varela Centro, Cruce Varela, Berazategui y Barrio Marítimo. Gaby Tis Chocolates, chocolatería artesanal para tus eventos. Souvenires personalizados. Llamanos o envíanos un WhatsApp al 1158651998. Regala dulces, regala tis chocolates. Carnes La 86, carnes de primera calidad, Felipe Amuedo 3865, y en su nueva sucursal de 12 de octubre 597 en Quilmes Oeste. También agradecemos a ICA Accesorios, también la pueden ubicar en las redes como ICA-accesorios, a Sublisam, nos hacen los estampados. Exactamente. La taza que le regalaste al Chino Roll. ¿Qué taza? ¿Qué regalito, papá? Así que bueno, toda la gente que nos acompaña martes tras martes. Y Gaby Tis Chocolate. Ya lo dijiste, muy bien. Que está sacando las cosas para el día de Maestra Jardinera. Sí, están re buenas las estampas. Vos todavía no, porque vos. No, el 23, no, si no me equivoco, 23. Sí, entren a las páginas de Sulizán, de Gaby, todos, que hay cosas muy lindas para las distintas clases de eventos que hay. Erika. Nos vemos hasta el martes que viene. Muchas gracias a todos por los mensajes hermosos que me dejaron en mis redes sociales por lo de los bebés. Un beso al padre que ahí me está escuchando y hoy me acompañó a la ecografía. ¿Y tu marido sabe? Mi marido es... ¡Arre! Así frutita, que nada, muy contenta por compartirlo con ustedes. Así bueno, que nos vemos el martes que viene. Muy bien, Erika. Así que bueno, muchísimas gracias, Tom. Bueno, gracias a toda la gente que se escuchó. Saben que se pueden comunicar al 4065-11 al 116400. 0-0-7-0-4-7. No se desconecten, que ya viene el próximo programa, ¿eh? Sí, Punto de Luz se llama. Punto de Luz. Así que prendidito a Radio Box y a escucharlo también. Bueno, mi nombre es Andrés Rolón, nos despedimos de todos ustedes. Gracias por estar del otro lado, como todos los martes, a partir de las 9 y hasta las 11. Gracias a la gente que se ha comunicado a las distintas redes sociales, se ha puesto me gusta, like, saluditos. Así que bueno, y nada, Gastón, nos vemos. Buena semana para todos. Hasta el martes. Chau, chau. De 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM.